CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Está complicado el teléfono y se me pone en modo no molestar, en modo avión. No quiere recibir nada, pero no soy yo el teléfono. El teléfono como que cree que entró ya el fin de semana. Hoy es viernes, señor teléfono. Pórtese bien. A ver, Juan Andrés Roballo. Dijimos hoy, pero no desarrollamos ni escuchamos su voz, que vamos a escuchar ahora, la del prosecretario de la Presidencia de la República, que estuvo participando de una actividad en Torre Ejecutiva vinculada al tema del alcohol. Sobre todo porque se intenta que antes del 15 de septiembre, porque insisto que el Parlamento culmina el 15 de septiembre este año, por las elecciones, antes del 15 de septiembre quieren aprobar la ley que establece, entre otras cosas, medidas como que se anuncie que el alcohol genera problemas y daños. Hubo un aumento, ayer se informó de esto, de consumo de alcohol. En personas jóvenes hasta los 36 años, el consumo entre mujeres y hombres es muy similar. A partir de los 36 años se dispara un poco más en los hombres. Y allí aprovechamos para hablar con Juan Andrés Roballo sobre este tema del que habíamos hablado también con la Rañada y con la calle Pou, que es en referencia a los spots publicitarios del gobierno, que muchos indican es propaganda encubierta para el Frente Amplio, con algunos datos que consideran que no son reales respecto a que se está repartiendo bien la torta, hablando mal y pronto. Y en este caso Roballo salió a defender la posición del gobierno, a indicar que estos no son números del Frente Amplio, estos no son números del gobierno, estos son números de aquellos que leen que las cosas que estamos haciendo están bien, y esos números vienen, en este caso, de representaciones internacionales como el Banco Mundial. Y si lo dice el Banco Mundial, para el Frente Amplio es sagrado. Vamos a escuchar lo que decía Juan Andrés Roballo. Que no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, particularmente el Banco Mundial, que tiene su análisis sobre esto. Y lo que muestra claramente es que mientras en la década de los 90 el país creció en algunos momentos, también creció la concentración de la riqueza, es decir, que perdimos, que aumentamos la desigualdad y se concentró la riqueza en determinados sectores. Y precisamente en esa década gobernaban los partidos a los que pertenecen las personas que hoy están, que reaccionaron de esta manera, mientras que en los últimos tres gobiernos se creció ininterrumpidamente, pero se redistribuyó de una manera mucho más eficiente y en ese sentido el país se transformó en un país mucho más equitativo, igualitario. Esos son índices y análisis que hacen los organismos internacionales. Tiene que ver con la aplicación de políticas públicas, porque esas cosas no pasan espontáneamente. Es por aplicación de políticas públicas y, en definitiva, por modelos de país. El Estado tiene la obligación de informar a la ciudadanía, a la gente. La gente tiene el derecho a conocer sobre los resultados de la gestión o cómo se va llevando adelante, pero también sobre los derechos que tiene para poderlos ejercer. Si no se conocen los derechos, no se pueden ejercer. Entonces, no solo es una obligación ética, sino que es una obligación legal. La ley 18.381 de acceso a la información pública, que votaron todos los partidos, obliga al Estado a no solo a proporcionar información cuando se le solicita, sino también proactivamente, a través de este tipo de mecanismos. Es lo que se denomina transparencia activa. Y porque estemos en proceso electoral, el Estado no puede dejar de cumplir con su obligación. Se trata de un spot que lo que llama es a visitar los sitios web del Estado para que la gente conozca cuáles son sus derechos y los pueda ejercer. Por ejemplo, un trabajador no tiene que contratar a un abogado para saber cuáles son sus derechos en la relación laboral, o un empleador no tiene por qué contratar a un abogado para saber cuáles son sus obligaciones en la relación laboral en materia salarial. Puede entrar a la página web del Ministerio de Trabajo o esta página web que se está promoviendo y ahí directamente y a través de ese mecanismo electrónico conocer y ejercer esos derechos y esas obligaciones. Ahí tenían la palabra de Juan Andrés Roballo hablando entonces en torno a los spots publicitarios de Presidencia de la República. Aprovechamos este momento para saludar también a nuestra compañera Andrea Rodríguez, que ha llegado a la radio. Y decíamos que esta situación que se planteaba por parte de Roballo se hacía en el marco de los datos que en Torre Ejecutiva se brindaron sobre el tema del consumo de alcohol, que no son buenos. Hay un aumento, tanto en mujeres como en hombres, sobre todo mujeres y hombres jóvenes. Y también con un consumo aún mayor en hombres a partir de los 36 años. La idea es establecer un proyecto de ley que hace ya tiempo viene siendo discutido y no logrando los consensos necesarios. En el Parlamento Nacional, dice Diego Olivera, que es el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Presidencia de la República, que hay una promesa de la bancada, sobre todo del oficialismo, que estaría siendo aprobado esto antes de que culmine la actual legislatura, que reitero, lo hace el 15 de septiembre. Vamos a escuchar lo que decía Diego Olivera. El mercado de bebidas alcohólicas es un mercado poco regulado si lo comparamos, por ejemplo, con la experiencia exitosa que se tuvo con el mercado de cigarrillos de tabaco. En el caso de las bebidas alcohólicas, la situación no es exactamente la misma, pero queremos ir incrementando y queremos luego poder evaluar medidas que restrinjan sobre todo algunas formas de publicidad, es decir, que el proyecto no prevé prohibir la publicidad, sino restringirla, es decir, que no se pueda asociar a la sensación de éxito, a la sensación solamente de festividad y de juventud y de salud, cuando en realidad el alcohol produce, como bien se comentó en la jornada de hoy, problemas para la salud que son muy importantes, de modo tal que en el mundo el 5% de las muertes que registra la Organización Mundial de la Salud están relacionadas al consumo de alcohol. Entonces, la publicidad va a tener que tener advertencias, en caso de aprobarse esta ley, va a tener que tener advertencias mucho más explícitas sobre el tipo de daño que provoca la alcohol para la salud. Además, el proyecto de ley nos va a permitir controlar de forma más rigurosa y con una batería de sanciones más importante a toda la cadena de distribución y comercialización. Hoy en día, si un comercio incumple, por ejemplo, la venta por debajo de los 18 años, se le aplica una multa, se le puede aplicar una multa con la normativa vigente, pero paga la multa y puede reincidir, o muchas veces pasa que reincide en esa infracción. Entonces, crearíamos un registro único y ese registro va a ser revocable, es decir, que cuando las autoridades entiendan que hay razones suficientes para retirar el permiso, se puede retirar. ¿En qué punto está la discusión a nivel parlamentario del proyecto de ley? La discusión se ha movido, quizás no se ha movido al ritmo que nosotros entendemos que es necesario. La Comisión de Salud del Senado lo ha tratado, le ha incorporado modificaciones. Somos de la idea de que en el Parlamento las leyes se enriquecen con las diversas opiniones. Aparte, el Parlamento ha recibido, en el caso del Senado, en la Comisión de Salud, a distintos actores relacionados a este tema y ha enriquecido el proyecto, y tenemos firmes expectativas, y nos las han confirmado distintos integrantes del Parlamento, que en este periodo se estaría aprobando. Ahí tenían la palabra entonces del secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Presidencia de la República, Diego Olivera, hablando de el aumento de consumo de alcohol contratado y, bueno, las medidas que a nivel legislativo se estarán intentando aprobar durante esta última administración de este gobierno y de esta última legislatura, que reitero, termina el próximo día 15 de septiembre. Seguimos con la información. En este caso nos metemos de lleno en lo que fue la actividad en la zona de Prado, vinculado a los datos sobre gente en situación de calle. Más allá de que hemos dado los datos, se lo vamos a estar repitiendo un poco más adelante. Desde el punto de vista del gobierno, se le quiso dar un matiz más genérico, en donde el tema de los vínculos y la ruptura de los mismos es gran culpable de estas situaciones. Aunque, claro, la falta de sostén institucional también tendría que haber tenido una lectura que me parece no se desarrolló con la expectativa que uno podría prever. Acá nadie es que, bueno, le pedía que se hicieran, determinaran las culpabilidades o se golpearan en el pecho o se generaran allí medias culpas importantes, pero me parece que sí tiene que haber una visión, una mirada respecto a que si además ellos manifiestan que lo que se venía dando con anterioridad, por ejemplo en el 2016, donde había sí cierta colaboración de algunos comerciantes, de algunos ámbitos de la sociedad, de apoyatura a estas gentes en situación de calle, se ha ido retirando por miedo, por el tema de la inseguridad, por los hechos de violencia. Creo que aún más allí hay que reforzar la respuesta institucional, que supuestamente es la única que se recibe por parte de esta gente. Juan Pablo Labat es uno de los técnicos que en realidad hizo una lectura más genérica que la que hizo, en este caso, Romero, que fue el que dio los datos de la encuesta en sí, realizada el 9 de abril de este año. Y él marcaba también una cierta situación que se da con la gente en situación de calle, en donde hay una rotación de mucha gente, luego que en los últimos años una rotación de unas 20.000 personas que han estado en situación de calle, de una u otra manera. Y hablaba de que esto no se puede arreglar con un shock, como marcaban, dice él, algunas actitudes políticas partidarias ajenas al Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Juan Pablo Labat. Describe esta situación. Pero de una manera o de otra, también agradecerles a ellos, aunque no están acá, que nos hayan recibido. Como elemento principal de contextualización y a cuenta de lo que nosotros vamos a publicar próximamente, y en función un poco de esto que decía Ana Oliveira sobre las prenociones que inundan continuamente la política en relación al asunto de calle, y sobre hipótesis de soluciones sencillas, fáciles, que se plantean al volar por todos aquellos que dejan correr la imaginación, entendiendo de que esto es un problema casi administrativo, explicar una primera cosa que brindan el acumulado de estudios sobre gente en calle, que por suerte están prosperando en el mundo, y están prosperando en el mundo porque el fenómeno está creciendo en el mundo, ¿no? Un fenómeno que crece día a día en el mundo entero y que crisis a crisis inunda las distintas ciudades y las áreas metropolitanas, ¿no? La primera cosa que nosotros queremos plantear en esto es el fenómeno de calle, ¿no? Es distinto del problema de calle. El fenómeno, aquello que se ve, ¿sí? Que es la gente instalada en calle, muchas veces está considerado como o diagnosticado como la cantidad de personas que podemos nosotros ver en un instante del tiempo, ¿no? Y entonces eso pasa a ser un problema de sacarle una foto, ¿sí? A un stock de población. Y en realidad el fenómeno de calle es altamente dinámico, y para comprenderlo se precisa hacer una película, no una foto, de algo que es un flujo, ¿sí? Que tiene alta movilidad y que además está compuesto, ¿sí? De distintas condicionantes que producen la situación de calle, ¿no? Que son aquellas situaciones sociales que llevan a la gente a terminar en calle, las cuales todas son también dinámicas y todas son también flujos, ¿sí? Y no un stock específico. Entonces, contestar, si el censo lo hubiéramos hecho 2 días antes o 2 días después, el número exacto hubiera sido distinto. Lo que nosotros vemos con esto es un orden de magnitud que además tiene otro conjunto de problemas de estacionalidad, por ejemplo. No es lo mismo hacer un censo cuando lo hicimos nosotros ahora. El censo habitual estaba planificado o sería planificado por la DINEM para hacerlo el 20 de junio, ¿no? En función de los elementos que planteó Ana Olivera, lo hicimos en abril, ¿no? Obviamente que el factor estacionalidad interviene en esto porque el refugio es un último lugar a dónde ir, y eso depende de la condición climática, además de la condición social, ¿no? Entonces, este elemento me parece fundamental. No se puede pensar el fenómeno de calle como un problema de estas son una cantidad de personas X, ¿sí? A las que hay que intervenir de determinada manera. No, las personas que están y que pasaron por situación de calle en estos últimos 10 años son más de 20.000, ¿sí? Es un orden de magnitud 10 veces superior a lo que se puede tener en un conteo. ¿Tá? Quiere decir, y todos los días hay gente que el día anterior no estuvo en calle y ese día está en calle y que el día posterior no va a estar. Por eso esas otras soluciones fáciles que aparecen de decir esto es el presupuesto de calle y con este presupuesto le arreglábamos la vida a cualquiera. No, no. Lo que nosotros miramos del presupuesto de calle es el presupuesto de hotelería, por decirlo de alguna manera. Pero por eso esa hotelería la usan distintas personas, como en cualquier situación parecida, ¿verdad? Si, como nuestra capacidad turística, como la capacidad hospitalaria, ¿no? O sea, son infraestructura que sirve para proteger a la sociedad frente a determinados riesgos, pero que no está identificada con una persona específica porque hay una gran circulación de personas que pasan por esas situaciones. Algunas de ellas tienen una condición crónica y por lo tanto pasan mucho tiempo en esto, otras no. Ahora vamos a ver que del año 2006 a 2019 el 80% de las personas que estaban en 2016 hoy no están en calle, ¿verdad? Ahí tenían la palabra entonces de quien daba los datos, diríamos, un poco más gruesos de la información, que en este caso era Juan Pablo Lobabate, técnico del Mides, que marcaba también algunas situaciones vinculadas justamente a estos hechos que tienen que ver con una mirada en donde hay una rotación de unas 20.000 personas en calle en los últimos años. La misma mirada amplia pidió Mireya Villar Forné, que es la representante de Naciones Unidas en nuestro país, a la hora de hacer el análisis justamente, sobre todo mediático, de este aspecto. Que el gobierno y más ampliamente el Estado de Uruguay viene haciendo es un trabajo de largo recorrido. Hoy presentamos una encuesta 2019, pero creo que al principio de la presentación ha quedado claro que el interés y el compromiso en entender y en atender y en prevenir la problemática de la gente en situación de calle ha sido un énfasis y un interés. Así que queríamos y reconocer esa interinstitucionalidad de la que tú hablas, Marina. Aquí, obviamente, hoy están muchos de los socios y de los colegas del Mides, de los compañeros, pero hay otras instituciones que son parte de esta ecuación y se han mencionado anteriormente. Agradecer en particular la oportunidad que nos habéis brindado al Sistema de Naciones Unidas para acercarnos. Nosotros estamos en Uruguay y en los otros países en los que acompañamos los esfuerzos de los gobiernos para hacer realidad una agenda que tiene un logo, un lema, que es el no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿qué más que entender quiénes son esos que están quedando atrás y son los que estamos hablando hoy, entre otros? Así que la posibilidad de salir de nuestros despachos, de ir a la calle, de ver las caras, de hablar, de recibir la generosidad y la amabilidad de los colegas que fueron encuestados, entrevistados, con los que tomamos contacto, no es menor. Y creo que es un insumo que no recibimos cada día, pero que nos refuerza en el compromiso de acompañamiento y nos recuerda para qué nos dedicamos al desarrollo. Así que en ese sentido, más allá del trabajo y del acompañamiento financiero que se haya podido dar, yo creo que eso ha sido una abertura de puertas que valoramos inmensamente y que esperamos poder continuar. Desde Naciones Unidas en general, yo solo quisiera rescatar algunos de los comentarios que has hecho, Juan Pablo, porque más allá del baile de números, que puede ser tal vez lo que algunos de los colegas hoy rescaten de esta presentación, a nosotros nos interesa entender mejor lo que no entendemos, que tiene que ver con el problema, las dinámicas detrás de las personas, las trayectorias, su entrada y salida institucional. Ese embrollo que nos cuesta aterrizar y para el cual nos cuesta aterrizar y concretar soluciones. Y creo que nos tenemos que poner todos en el mismo bote en ese sentido, porque no hay soluciones fáciles, por mucho que se hagan declaratorias en ese sentido, y supone sincerarse y tener un grado de humildad interinstitucional para realmente poder llegar a estas personas. Así que en ese sentido también nos ponemos al mismo nivel. No tenemos una solución mágica desde Naciones Unidas, no la pretendemos tender, pero sí lo que hay es una amplísima voluntad de explorar y de mejorar cómo llegamos, de repensar las políticas de acompañamiento. Allí hablaba Mireya Villar, en este caso representante de Naciones Unidas en nuestro país, dando en este sentido el tema del diagnóstico. El problema es que no se puede estar en un diagnóstico eterno. Es decir, no se puede siempre estar especificando que se está trabajando en las razones que causan el hecho y no actuar sobre las mismas. Y algunos me dirán, ¿pero se estará actuando sobre las mismas? Tal vez sí. Pero ayer la propia ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, tuvo que reconocer que las cifras que se dan son malas, porque las cifras que dan hablan de que aumentó en un 18,4% la gente en situación de calle desde el 2016 hacia acá. Y por más que esto sea una foto, es una foto de una realidad que tal vez pueda ser mayor o tal vez pueda ser menor, porque se hablaba de ciertas variaciones. Esto se hizo el 9 de abril, en un día que no era muy frío, de las 0 a las 6 de la mañana, en donde se comprobaron estas 2.038 personas en situación de calle. Tal vez sean más en algún momento, menos en otros. Además, hay que recordar que para llegar a ese 18,4% se quita una cantidad de gente que era la gente que estaba consumiendo en ese momento, porque en la encuesta del 2016 a esa gente no se la tuvo en cuenta a la hora del resultado final, y en este caso, aunque sí la tomaron los datos, tampoco se la tuvo en cuenta para que no variara en ese sentido la encuesta del 2016. Por lo tanto, esa mayor la cantidad, reitero, de porcentaje de diferencia entre el 2016 y este 2019. ¿Qué hay que actuar? Obviamente que hay que actuar sobre ese tema. Marina Arizmendi defendía la posición del gobierno en referencia a lo que actúa desde el MIDES, desde un ministerio que ella siempre insiste que nació de cero, que nació en una crisis, que es verdad, nació como el buque insignia también, y a partir de eso con cierto presupuesto, con un funcionamiento que tal vez no ha sido el mejor, porque se han destacado muchas veces vicios y situaciones que han sido denunciadas una y otra vez en el Parlamento Nacional, a partir de ciertas ONG y contrataciones por no tener un personal propio, que tendría que haber sido corregido durante todos estos años en el que el Ministerio de Desarrollo Social ha estado durante el gobierno Frente Amplista. Vamos a escuchar lo que decía Arizmendi. Pero nosotros ponemos en el centro que estamos hablando de personas. Cuando todo lo que hacemos es con personas, o junto con personas, o para personas. Cuando muchas veces lo decimos al pasar, los expedientes son gente, los papeles son gente, todas las tareas que hacemos son gente, son personas, y por lo tanto nuestro trabajo y este trabajo de investigación, este trabajo de sistematización con el que MIDES nace, y nace no porque seamos genios, sino porque nacimos últimos. Yo siempre digo que el haber nacido en 2005 para dar unas respuestas urgentes en aquel momento, pero también para articular, hacer esto como intercalle, es decir, todo el tema de la articulación de los distintos niveles de gobierno, porque después vinieron lo que se llama el tercer nivel, pero que en realidad siempre reclaman los alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas, que son el primer nivel porque son el que están pegaditos al piso, están pegaditos al territorio. Entonces, todo eso tiene que ver con personas. Lo decía Juan Pablo, lo decía Ana, lo decía Martín, lo decían los compañeros y compañeras de los equipos a los cuales le transmitimos los primeros resultados. Acá estamos con una situación, lo decía Estefan de una manera impresionante, ¿no? Que nos impacta a todos, porque a mí me gustaba decir, desde que arrancamos con el MIDES, ese es nuestro semejante, ¿no? Es decir, es una persona como yo, es mi semejante, estoy hablando de mi semejante. Pero él decía, puedo ser yo, podía ser yo, puede ser mi amigo, puede ser mi hermano. Entonces, una pregunta, yo lo decía el otro día, de Nairi, la que hoy no está porque está a nivel internacional aprendiendo para traer nuevas experiencias. Cuando hicimos el del 2016, ella hizo una pregunta muy desenfadada, como es ella, y muy aguda, muy pertinente. ¿Por qué nos contestan las personas? ¿Por qué les preguntamos cosas tan personales? ¿Por qué nos contestan? Y ella se preguntaba, una respuesta que no pudimos dar en aquel momento, ella decía, ¿nos contestan porque nos tienen confianza, porque somos el MIDES, o nos contestan porque están tan mal ya y con tanto daño y con tanta cosa que le da igual que vengan y le pregunten? Hoy yo creo poder afirmar que en ese marco, y es una hipótesis a trabajar, en ese marco que señalaba Martín, en ese marco en el que los vínculos familiares se rompen, en el que los vecinos y vecinas se alejan y tienen miedo, o los comerciantes que antes le daban algo de comer se alejan, ¿verdad? Yo creo que con nosotros se sientan y conversan porque son, y los registros administrativos, no es porque nosotros lo digamos, sino que están en esos registros, tomamos contacto de manera permanente con ellos y con Arismendi también hizo cierto reconocimiento a que la ley de salud mental, que la intentó en todo caso tampoco atacar directamente, ya decía es una buena ley, tal vez tendremos que empezar a saber cómo manejarla en nuestro país, tiene allí algunos, diríamos, espacios que no han sido llenados. Por ejemplo, que tiene que ver también con lo que más de una vez nosotros hemos tratado del Parlamento, aquí José Luis ha hecho nota directamente con los familiares de personas adictas, que han pedido la internación a partir justamente de que estas personas cuando no están consumiendo puedan firmar un permiso, que cuando están consumiendo no lo van a querer hacer, pero que esté ese permiso y con ese permiso se las pueda internar, para que después no terminen delinquiendo y terminen en vez de estar internadas en un centro de salud y estar presas, que es como terminan muchas de ellas, detenidas, presas. No se le está haciendo un favor por no detenerlas, es decir, por no estar dentro de un centro de recuperación a nivel de drogas de forma obligatoria. No se le hace un favor porque finalmente esa persona termina, reitero, en la calle con el sostén de que le puede a la familia, pero que no es el que le puede dar, con un tratamiento ambulatorio que tampoco le parece llegar a servirle y que termina delinquiendo y en este caso robando y terminan presos. Por eso es que además muchos de estas madres tienen a sus hijos presos y por eso es que hacen la advertencia e insisten con que esa ley tiene que progresar. ¿Por qué no progresa? Porque hay una ley de salud mental que el Frente Amplio la tiene como una bandera, en la cual se ha marcado que en realidad que se cerró la colonia Santa y Carlos Rossi, que la Chepare, que no hay que tener en este caso gente allí por mucho tiempo, que es verdad que tal vez que por 20 años no, pero que sí hay que tener un lugar en donde las personas que no puedan o no tengan hogar y no puedan recibir tratamiento ambulatorio porque en la calle no lo van a recibir, o se haga insostenible para la familia por la situación de adicción tenerlo en sus casas, estén en algún lugar. Y ellos insisten con que no, porque eso es una internación. Y bueno, y ahí sale el diferendo con el diputado Luis Galo, que es uno de los abanderados de este proyecto. Y Arismendi ayer reconocía esto. Y lo reconocía a partir de lo que hoy escucharon en la mañana, en el informativo de la mañana, que después vamos a estar escuchando nuevamente, a Luz Ángela Melo, que relataba de una persona que pedía que por lo menos lo internara en nivel de voz 4 meses para poder comer más seguido y tener cierto resguardo. Y decía Arismendi, bueno, a partir de ese hecho se ve que claramente hay gente que no tiene dónde hacer tratamientos ambulatorios o por la ley de salud mental algún lugar en donde quedarse. Entonces, es claro que esto se tiene que corregir. Por lo menos que haya un reconocimiento de esa magnitud me arroja que tal vez algunas cabezas en el Poder Legislativo que están bastante duras a la hora de querer entender esto, lo empiecen a entender. Parar a la gente porque es una salud mental y depositarla como colonias, ¿no? Como lo que encontramos en las colonias. Ahora, si no tenemos perfectamente atendido, planificado, pensado por los que saben, no soy yo la que sé, digo, los que saben, no voy a dar ninguna orientación porque no la tengo, pero sí tenemos experiencias de otros países que han aplicado esta ley. Si no hay a dónde ir, como contaba Luz Ángela, ¿no? Ese que quería ir al Vilar de Boo. Es decir, si no hay a dónde ir, media estadía, si no hay un lugar donde de acogimiento parcial, si no hay caminos de transición, si no hay formas, nosotros tenemos algunos, muy poquitos, esas personas en el mundo entero terminan en la calle y vamos a tener miles de personas con problemas de salud mental que van a estar en la calle. No lo digo yo, lo dice Marina, utilizo el tema de Roballo, que dice Roballo, no lo dice el Frente, lo dice el Banco Mundial, bueno, no lo digo yo, lo dice Arismendi, que es parte del gobierno. se lo digo sobre todo a aquellos que defienden la ultranza la ley de salud mental, que tienes algunas cosas que estará bien en este caso en el análisis teórico, pero que en la práctica está teniendo fallas y que hay que corregir. Decíamos, hoy habíamos escuchado lo que la representante de UNICEF contaba sobre lo que le tocó vivir en esa noche que recorrió las calles de Montevideo, Luz Ángela Melo, y contaba algunas de las cosas en las que Marina Arismendi se basaba recién para hablar de algunos baches que tiene la ley de salud mental. Y bueno, vamos a escuchar justamente a Luz Ángela Melo cuando hacía este relato. Nos contó que había ido a la calle a los 9 años, su padrastro lo había sacado a la calle. Nos decía que su madre le decía que tenía problemas mentales. Y él nos decía, a veces le creo y a veces no. Nos decía que, era, tú te referías a él, que quería una familia. Nos decía que quería que una madre lo adoptara. Tenía 30 años y arrugas en su rostro. No parecía un hombre de 30 años. Y nos decía que él tomaba y nos contaba los remedios y nos daba los nombres de los remedios. Y nos decía que él quería ir a Villar de Bo. Y nos decía, al menos 4 meses, allá me dan 3 comidas y allá me cuidan. Y cuando le preguntaba el entrevistador por su origen racial, él no entendía. Y él decía, ¿de qué me hablan? Yo soy como la gente. Y mientras él hablaba, y hablaba de lo solo que se sentía, yo pensaba y sentía su soledad y sentía que yo nunca había conocido a nadie tan solo en la vida. Esa es la verdad. De una gran soledad. De una gran soledad. Me pareció muy duro. Muy duro. Y el otro, el que había perdido a su niño, también cuando se le preguntó cuál es su origen racial, dijo, yo soy un ser humano. No me pregunten eso. Y cuando hablaba de su niño que se había muerto y decía, me fui a la calle, pónganse en mi lugar. Y repetía, pónganse en mi lugar. El primero había estado en un hogar de protección de INAO. Algunos de ellos habían estado privados de libertad. Y claro, este es todo un tema de este círculo, ¿no?, de privación de libertad, de medidas de protección y luego que salen a la calle. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar todos juntos. Justamente esta semana hay una misión de Mides y de colegas de INAO, están en Chile. Chile y Uruguay, con nuestro apoyo, vamos a empezar una experiencia de cooperación horizontal para ver cómo los dos países se acompañan estrategias conjuntas para desinternamiento de niños y niñas en centros de protección. Los números, la foto, que por la cual no, nadie me puede acusar que la desarrollé en demasía, porque me parecía que también en hablando del tema de la profundidad se habla y también hay cosas que salen a la luz sobre algunas debilidades institucionales que el MIDES y que el gobierno tiene que corregir. Y no es necesario hablar de la foto o escuchar a Romero, que ya lo escuchamos. Vamos a destacar si algunos de los datos que se dieron, porque obviamente son datos que hay que tener en cuenta. 2.038 personas se contactaron en esa madrugada de las 0 a las 6 horas del día 9 de abril en Montevideo, 1.043 de ellas en la calle, 995 en refugios. Esto es un aumento del 18.4% con respecto a lo que se había contratado en el 2016. No se encontraron menores de 17 años, el promedio de edad son de 38 años, la mayoría de ellos son hombres, 3 de cada 10 personas tienen ascendencia afro, la escolaridad es muy pobre, de apenas unos 9 años, la mayoría trabaja, lo que sí es que el 60% de las personas que trabajan lo hacen de cuidacoche, También se indica que no hubo una cantidad importante de extranjeros en el relevamiento, apenas unos 15, y que eran de zonas muy cercanas aquí al Uruguay, de Argentina, de Brasil. Entre los datos que se marcaron por parte de este contacto que se tuvo a la hora de hacer el censo en nuestra capital. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.